siempre quise vivir en ella, dejar un día esta ciudad, usar el mar y tu compañía. Pero si hace tiempo me has dejado, y probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras correré sin ti. Las palmas, luces solitarias.